por Óscar Correas, ¿no? Es un honor para mí también, pues, haber recibido su invitación, siendo que, pues, en esta universidad, como en muchas otras, el reconocernos entre personas, vamos a decir así, con un pensamiento crítico hacia la realidad y que está evaluando y buscando también las propuestas y las posibilidades de solución de estos asuntos, de estos problemas, pues se vuelve ya un gusto, ¿no? Un honor. Alrededor de esto quiero decir que es curiosa también la forma en la que nos contactamos. Pasen para acá si gustan. La forma en la que nos contactamos, porque pues no teníamos mayor conocimiento el uno del otro más que recomendaciones. Bueno, evidentemente el trabajo del profesor Óscar Correas es de trayectoria aquí en la universidad, seguramente de su equipo también. Y bueno, y nosotros por parte del Taller de Arte y Ideología tenemos un trabajo pues ya de más de 40 años, ¿no? Evidentemente, pues yo no tengo los 40 años en este trabajo, pero es lo que tiene el Taller de Arte e Ideología trabajando con diversas organizaciones sobre diversos temas también. Y bueno, entre estos temas está relacionado el Che Guevara, ¿no? Por decirlo así, forma parte del Taller de Arte e Ideología la preocupación de estar formando cuadros, ¿no? Para utilizar los términos que se utilizaban en aquel entonces y que han caído bastante en desuso, ¿no? Veo también con agrado, pues, lo que comentaba ahorita la compañera Daniela, sí. Cintia, pues lo de hacer esto un conversatorio, como una conversación, es decir, yo voy a ofrecer algunos puntos que me parecen importantes. Evidentemente va a ser una exposición sucinta, algo muy muy breve, ¿no? Voy a tocar algunos temas que ya les había anticipado y que pues me parece importante revisar cuando trata del Che Guevara, ¿no? De por qué hacía lo que hacía, ¿no? ¿Por qué tomaba las decisiones que tomaba? En fin, ¿qué concepción del hombre, de la sociedad, de la transformación social tenía? Pues eso forma parte del poder aquí también comentarnos, ¿no? Hacernos preguntas, ustedes pueden hacérmelas a mí, yo puedo contestárselas también de la manera que yo lo considere, pues, adecuado, evidentemente. Y así, ¿no? Hacer un poco esto un conversatorio creo que nos enriquecería bastante. Y aparte, pues, sobre el muerto es muy fácil hablar, ¿no? Pero hay testimonios también como para poder decir que Che estaría de acuerdo en que no fuera unilateral, ¿no? No fuera nada más de aquí para allá y ahí quedara, sino vamos a poner, estuviéramos en una reunión de trabajo y llegar al Che, pues, no nada más llegaría a hablar, ¿no? Sino llegaría también a preguntar y llegaría a ver qué está pasando, qué problemas hay, en fin, ¿no? Un libro de los que les había comentado del pedagogo Peter McLaren, canadiense, que trabaja en Estados Unidos, tiene un poco estas referencias sobre el Che, ¿no? Esa vocación pedagógica, pues, ¿no? Que tenía el Che y que, bueno, estaba fundamentada sobre todo en el ejemplo y en esta convivencia, pues voy a decir sencilla, esta convivencia a ras, pues, con la demás gente, ¿no? Sin mayores pretensiones, pues, pero sí con mucha disciplina y con mucha capacidad de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad también de intercambiar nuestros comentarios. Yo sé que el Che es un tema pues que tiene muchos fans, por decir así, o muchos seguidores, o muchos estudiosos, ¿no? El Che es una persona, pues, querida en Latinoamérica, en todo el mundo, reconocido como un revolucionario a nivel mundial. Están sus imágenes, sus afiches, sus fotos por todos lados, ¿no? Pero pues también es una persona que evidentemente fue asesinada, ha sido castigada, fue castigada, y bueno, ha sido proscrita, por decirlo así también, en este caso de las universidades, ¿no? comentábamos hace un momento, pues no se estudia como se debería estudiar tal vez. En las universidades, dentro de los programas de estudio, son pocos los maestros que incluyen en su temario algunas de las lecturas del Che, sino que hay muchas muy importantes y que tocan bastantes temas, ¿no? Desde temas de medicina hasta temas de pedagogía, de economía, de ciencia política, en fin. El Che era un autor y un pensador de muchos tamices, ¿no? De muchas vertientes, de muchas directrices, pues, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Vamos a intentar, sobre todo para conocer al Che, pues leerlo, ¿no? Eso sería lo primero, conocerlo así, a través de sus textos y ya después a través de su vida personal, ¿no? Que también nos da muchas lecciones y también nos podría enseñar muchas cosas, ¿no? Porque pues el Che se consideraba antes que nada un ser social a sí mismo, ¿no? Y ya después una persona, su vida personal, pues, es la de un ser social, ¿no? Así está la situación. Un objetivo de esta conversación, pues, que tengo aquí con ustedes también es el de traer al Che hacia nosotros, ¿no? Acercarlo a nuestra realidad, de cada uno de nosotros, nuestra realidad concreta. El Che, vamos a pensar, bueno, en un combatiente, en un guerrillero, en un hombre de Estado, un ministro, una persona pues que tiene esta envergadura, por decir así, aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo tal vez un aula de un instituto, un salón, en fin, con personas pues de lo más comunes y normales, e incluso de otra época, ¿no? Como nosotros. Este cambio de época es importante, es decir, 50 años que han pasado desde su asesinato, desde que él está dando su ejemplo, no son poco, ¿no? Es medio siglo, y en ese medio siglo, pues en muchos se han seguido dedicando los Estados Unidos a través de llevar a los rincones al Che, tenerlo en lo oscuro, y también a través de sus medios, su prensa, en fin, sus laboratorios intelectuales, pues de hacer un desconocimiento, hacer que tengamos un desconocimiento del Che, que en realidad no sepamos bien quién es. Decía con mucha razón un compañero hace un momento, en las universidades se le tiene, o los maestros se lo tienen como una persona romántica, ¿no? Como un Quijote, vamos a decirlo así, que estaba medio loco como estaba el Quijote, y que luchaba contra monstruos que en realidad no eran monstruos, sino eran pues, alucinaciones suyas, ¿no? No es así, tampoco era un romántico arrojado a la luz de los amaneceres, en fin. Más bien era una persona concreta, pero con muchas capacidades, ¿no? Que es importante que tengamos en cuenta, sobre todo porque pues una de las intenciones también aquí debe ser el ver qué se entiende por transformación, incluso en nosotros mismos, ¿no? Esa es una de los ejemplos que nos puede dar el Che, ¿no? Quiero retomar esta parte hacia el final de la plática, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así, el Che se entendía, se veía todo el tiempo, sobre todo después, bueno, sobre todo, uno puede decir, probablemente cuando le hayan dado la estrella de comandante, ¿no? El reloj ahí dice, ah, entonces yo soy el ejemplo, ¿no? Yo tengo que servir como ejemplo, ¿no? Y esa inquietud de estar sirviendo siempre como ejemplo, pues se le quedó hasta que ganaron la guerra revolucionaria y después también cuando él ya fue ministro, cuando fue pues funcionario del Estado cubano, él entendía que tenía que ser ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el Che se entiende como un ejemplo, él mismo se entendía o se veía como un ejemplo. Y bueno, esto es algo que ya a muchos de nosotros pues nos pasa bastante desapercibido, ¿no? Es decir, ahorita los ejemplos de hombres que tenemos, pues tal vez no sean como, en Che, como el Che, ¿no? O tal vez el Che no esté dentro de los ejemplos de hombres que tengamos, ¿no? No necesariamente tiene que estarlo, pero sí tenemos que saber quién era para ver si lo aceptamos o no como uno de nuestros ejemplos de hombres, ¿no? Digamos, una persona como la que hay que ser o a la que hay que seguir. Y sobre todo decir que el Che no era el único, ¿no? No era un hombre único tampoco. Había muchos Che, por decir así, que probablemente no tenían una labor teórica tan dedicada, pero que seguramente tenían una disciplina y una intención, pues, por estar aprendiendo y por estar transformando hacia lo popular y hacia lo socialista, a la sociedad de Cuba, y todavía los hay, ¿no? También quiero retomar un poco esto hacia el final, pero se me vienen ejemplos de luchadores sociales de Atenco, de luchadores sociales de Oaxaca, de luchadores sociales de Guerrero, en fin, en nuestro propio país hay mucha gente, maestros, en fin, hay mucha gente que tiene esa disciplina, que tiene esa visión del mundo, pues, de un trabajo constante, un trabajo responsable, de un trabajo radical y también, pues, que no se está vendiendo ni se está corrompiendo, ¿no? Esas cualidades de honestidad son importantes, ¿no? Toda esta parte moral, que más adelante también voy a tocar un poco más, pero toda esta parte moral, sin duda, cuando hablamos del Che, también siempre hay que mencionarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el Che, ¿no? Hay quien dice el hombre nuevo, ¿no? El ejemplo del hombre nuevo, él tiene el texto más bien del socialismo del hombre en Cuba, que es un texto en donde, pues, tiene referencias a esto, al nuevo hombre que tiene que haber en una sociedad que también tiene que ser nueva, ¿no? Que tiene que ser socialista y que tiene que acabar la sociedad en su conjunto con todo lo que queda de capitalismo en ella, ¿no? El Che entendía que la cosa era así, que se estaba luchando contra el capitalismo para aniquilarlo, para terminarlo definitivamente y para comenzar una sociedad distinta, ¿no? Algo muy difícil de lograr en una isla muy cercana a los Estados Unidos, muy cercana de México, de Guatemala, de muchos de los países que estaban controlados por Estados Unidos. Y bueno, no solo era eso, ¿no? No solo era transformar a Cuba, sino transformar a los cubanos, ¿no? Esta era otra cuestión, ¿no? Esta dialéctica, pues, que forma parte de una discusión de la heterodoxia marxista, por llamarle así, ¿no? En donde se habla de que si la estructura económica va a ser la que condicione los factores subjetivos de la sociedad, es decir, cambiamos la estructura y con ese cambio de estructura, pues los modos de relacionarse entre la gente van a cambiar hacia la estructura económica que se tenga, que en este sentido, en este caso sería el socialismo, y entonces las relaciones sociales de producción y de reproducción serían socialistas. O si no necesariamente, o si se pueden transformar primero las subjetividades, las mentes de las personas, su ideología, y a la par de eso, o sobre eso al mismo tiempo, ir transformando la estructura económica, ¿no? En este debate marxista, digo, una mala interpretación de Marx diría que, bueno, que Marx opinaba que se tenían que desarrollar las fuerzas productivas, tenía que llegar a un capitalismo completo, en donde la clase obrera fuera la más gruesa y fuera la que se encontrara en capacidad de revertir el capitalismo, ¿no? Precisamente a través de la lucha de clases. No, esto no ha sido así. En Cuba no fue así, en China no fue así, en Rusia no fue así. Y el propio Marx había dicho también, lo dice, por ejemplo, en el prólogo a la edición rusa del Manifiesto del Partido Comunista, dice, bueno, si los rusos pueden hacer una revolución comunista en el campo y a través del campo, pues adelante, ¿no? Bienvenidos. Entonces, está también esa posibilidad, es decir, no se debe tener un desarrollo industrial, ¿no? De las fuerzas productivas, completo para poder hacer una revolución socialista. Esto era algo que tenía muy claro el Che, ¿no? Pero hay otra cosa, ¿no? Tampoco se puede hacer una revolución en la que toda la gente que participa en ella entienda para qué se está haciendo la revolución, toda la gente sepa, tenga el mismo nivel de conciencia, tenga el mismo nivel de entender, pues, o de dirigencia, de táctico, militar, político, en fin, ¿no? Tampoco la cosa es así, ¿no? O sea, también hay que buscar las maneras de acelerar esto, ¿no? En términos de Lenin, buscar las situaciones revolucionarias que aceleren la comunión, pues, de este cambio en la estructura y en la superestructura, en la ideología, en las relaciones sociales, pues, fuera de lo económico, fuera de del circuito productivo, ¿no? Y bueno, el Che quería no solo eliminar al capitalismo de Cuba, ¿no? Sino también dentro de las personas, ¿no? Como sabemos, al funcionar como un sistema el capitalismo, pues hace que también nosotros vayamos agarrando muchas cosas del capitalismo. Todos somos un poco individualistas, somos un poco egoístas, somos un poco flojos, acomodados, nos enconchamos, en fin, ¿no? Vamos haciendo muchas de estas cosas. Y el Che, pues, decía que nada de esto había que hacerlo ya, ¿no? Es decir, había que transformar eso. No era dejar de hacerlo para después, cuando se tuviera oportunidad de hacerlo a gusto, ¿no? Sino de desecharlo, de plano, sacarlo, pues, de nuestras vidas. ¿Y esto cómo? Pues a través de una práctica en ese sentido, ¿no? No hay otra, por más que uno lo piense y lo reflexione, esto se cambia haciéndolo, ¿no? Entonces, para seguir un poco el temario, no extenderme tanto, vamos a comentar un poco, si les parece, sobre la guerrilla, ¿no? ¿Por qué la guerrilla, no? Me pareció que esta es una de las preguntas que probablemente podían ser objeto de la conferencia, ¿no? ¿Por qué una guerrilla, no? ¿Qué es lo que lo mueve a eso? O, vamos a decir así, ¿se puede pensar en una guerrilla en la actualidad, en los términos en los que el Che la pensaba, en fin? Como que ahora se piensa que una guerrilla es casi un acto suicida, ¿no? O es volverte un fantasma y quedar en la ignominia. Pues el Che sabía que era eso, ¿no? Sabía que muchas veces, bueno, sabía que estaba jugando el físico, la vida, el pellejo, ¿no? Sabía que era una cuestión así, de vida o muerte, pues. Sabía también que las condiciones de la guerrilla, pues, son difíciles, ¿no? No puedes andar como andamos nosotros, perfumados, gorditos, en fin, sino hay que andar como fantasmas, ¿no? Sucios, metidos entre la maleza, buscando los puntos flacos del enemigo, en fin. Pero sobre todo, yo sabía que una guerrilla no gana la guerra, ¿no? O sea, una guerrilla es nada más una herramienta que tiene la estrategia revolucionaria, la guerra revolucionaria, para buscar situaciones que pudieran inclinar la balanza hacia los grupos que estaban luchando del lado revolucionario, socialista. Entonces, el Che decía, la guerrilla lo que tiene que hacer, lo dice evidentemente en su libro de Guerra de Guerrillas, ¿no? Que es un libro que llama la atención por su didáctica también, ¿no? Por ahí dicen que es como si fuera para los Boy Scouts, ¿no? Por la manera tremendamente accesible, pues, de explicar las cosas, ¿no? Y muy técnica también, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde hay que disparar con un arma de qué tipo, otra arma de otro tipo, cuántos metros es lo ideal, en fin, en dónde hay que colocar a la guerrilla. La guerrilla tiene la ventaja que tiene la movilidad, ¿no? Entonces puede atacar a un lugar, que una posición del enemigo, desde distintos frentes, cerrarle las salidas, él ataca sorpresivamente y después hace una retirada rápida, ¿no? Una retirada que no tiene que ser hacia lugares lejanos, que puede ser a lugares cercanos, incluso que puede ser nada más ampliar un poco el cerco que ya se hizo sobre esa posición, ampliarlo un poco, esperando pues haber causado bajas o haber causado heridos, ¿no? Al ejército enemigo, y con esas bajas y con esos heridos, ya estaba obstaculizando bastante el desarrollo, pues, ideal del ejército enemigo. Podían venir camiones, repletos de militares a apoyar ese punto, pues, y para eso estaban haciendo ya, preparando emboscadas, en fin, ¿no? La táctica guerrillera, pues, es incesante, es bastante dura, pues, ¿no? De mucho movimiento, ¿no? Es lo que la caracteriza, la guerrilla, el movimiento. Y bueno, en estas condiciones de vida, algo sobre lo que quisiera ir después también, pues son cosas que para nosotros cuesta trabajo, o costaría trabajo imaginar, ¿no? Estar durmiendo 2 horas, ¿no? Todos los días, a veces sin dormir, en la noche, despierto, siempre bien atento, ¿no? Comer poco, traer el mismo uniforme todos los días, mugroso, con enfermedades, todo esto, ¿no? Que implica, pues, el sacrificio de ser una guerrilla, pues evidentemente para nosotros ahora es difícil de imaginar, ¿no? Pero, pues así está, ¿no? Entonces, la guerrilla forma parte de las herramientas, de las herramientas que tiene la revolución, ¿no? El objetivo de la guerrilla después es convertirse en ejército del pueblo, ¿no? Ese será, porque, como lo dice Mao, ¿no? El pueblo es el agua en donde el pez se mueve con comodidad, ¿no? El único medio en el que el pez puede sobrevivir, vamos a decirlo así. Sacas al pez del agua, pues tira ahí algunos coletazos y no dura mucho, ¿no? Pero mientras esté en el agua, se encuentra en un contexto, pues, en una zona en la que se puede mover, y el pueblo es fundamental para la guerrilla, ¿no? Esto le trajo al Che algunos ajustes, digamos, en su pensamiento sobre lo que era el pueblo, ¿no? Ha ayudado bastante por Fidel y por la confianza que tenía Fidel en el pueblo, pues el Che también empezó a tenerla, ¿no? Pero al comienzo, pues obviamente eran muy desconfiados, ¿no? O eran bastante desconfiados. Es decir, no con cualquiera intercambiaban información, no creían la información que les daba cualquiera, siempre que andaba por ahí a ver quién es, qué está haciendo, en fin, ¿no? Y bueno, era una manera también de convivir con el pueblo. Aquí hay un aspecto importante, ¿no? Evitar los abusos, ¿no? Era una consigna del movimiento revolucionario, que en la Sierra Maestra, bueno, que llegó a Cuba, que desembarcó el Granma, era una consigna no abusar, ¿no? Es decir, si obtenías alimento o obtenías favores, pagarlos con dinero, con especie, con trabajo, sobre todo buscar trabajar con el pueblo, con la gente, para establecer estos vínculos, ¿no? Ellos sabían también que, pues, que el pueblo era fundamental para el desarrollo de la guerrilla, ¿no? Y bueno, ¿por qué la guerra, ¿no? Pues porque ellos también contemplaban que no había otra manera de acceder al poder, ¿no? La forma en la que se estaban comportando, que no es muy distinta a la que se comportan ahora, los gobiernos, pues es del latrocinio, pues, de estar acabando con lo que tiene la gente, el pueblo, estar violentando desde sus derechos más elementales hasta toda la impunidad con la que trabaja, ¿no? Asesinatos, en fin. Pues eran condiciones, vamos a decir, objetivas, similares a las que todavía se viven ahora, ¿no? Pero en ese momento, este grupo de personas tenía la idea de que, pues, era patria o muerte, ¿no? Era vida o muerte, pues, por decirle así, ¿no? Entonces, le preguntaron al Che, un periodista gringo, le dice: oye, ¿qué no ves una posibilidad de que, pues, se pueda llegar al socialismo por la vía pacífica? Y el Che, sin ninguna duda, ¿no? Y sin ninguna duda, sí le dice: no veo ninguna posibilidad de que eso pase en América Latina, ¿no? el periodista que lo entrevistaba era gringo, entonces yo me imagino que por eso le dijo que en América Latina, ¿no? En Estados Unidos, evidentemente, una revolución socialista, pues es ciencia ficción, ¿no? Pero aquí en América Latina, la revolución socialista, a través de la vía pacífica, ¿no? Lo que años después se vendría a discutir, o se discute en la actualidad, pues para el Che era imposible, ¿no? Era una opción que no existía, pues, ¿no? ¿Por qué esta opción no existía para el Che? Porque implicaba hacer concesiones, hacer negociaciones con gente que tuviera más poder que tú. Y evidentemente eso los ponía también en situaciones de desventaja, donde seguramente pues iban a acabar perdiendo, siendo engañados, en fin, ¿no? Lo que Che quería era erradicar, ¿no? Quitar a una clase social, pues, que estaba en el poder, exterminarla de plano y poner al pueblo en ese poder, ¿no? Este intercambio de papeles, pues, también es fácil de decir, pero a la mera hora de hacerlo, pues, no es nada sencillo, ¿no? Lo que acaba pasando, lo que pasó en Cuba y lo que fue también una de sus grandes frustraciones, a mi parecer, pues es que el poner al pueblo en el poder acabó siendo un estado burocrático, ¿no? Bastante burocráticamente administrado. Entonces, esta relación entre el Estado y el pueblo, entre el poder y el pueblo, pues sigue siendo tema de discusión al que probablemente podamos entrarle más adelante, ¿no? Pero pues el Che entendía que el imperialismo era bestial, que era asesino y que pues no se tenía por qué ser menos duro con él, ¿no? Tenía que contestar igual, evidentemente igual, pero no de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fusilamientos, ¿no? Le dicen a Che, oye, pero ustedes fusilaron también a gente, ¿no? Le interrogan al Che, queriéndolo hacer ver como un sádico, ¿no? Bueno, dice el Che, sí, los fusilamos, ¿no? Fusilamos, no hubo muchos fusilamientos en Cuba después de la revolución, hay que hacer esa aclaración, y los que hubo fueron contra traidores a los que se les demostraba, y contra asesinos también, genocidas, a los que se les demostraba, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el entorno político de Chile, ¿no? En donde, bueno, ha sido difícil agarrar a los asesinos genocidas de Pinochet, en Argentina, a los asesinos de las dictaduras, en Brasil, en México, ni hablar, ¿no? En fin, allá en Cuba, en cuanto tomaron el poder, agarraron a los que habían sido genocidas y los mataron, ¿no? Sin más que eso, sin hacerles tampoco mucha concesión, ¿no? Como enemigos francos, pues, ¿no? Así los trataron, evidentemente no los torturaron, evidentemente no hicieron cosas así, porque pues eso lo hacen los asesinos, ¿no? Ellos sabían que eso no era lo que ellos hacían, pero sí había que matarlos y ya, ¿no? Esta dialéctica, pues, entre la vida y la muerte, que también forma parte, pues, de una idea que tenía el Che de que, pues, donde venga, ¿no? La muerte donde venga, lo dice en la ONU, lo dice en varios discursos, dice, yo voy a dar la vida luchando por la liberación del país que quieran, de Timbuktu si quieren, voy a Timbuktu y ahí lucho también por la revolución de ese país, aunque no conozca a nadie, aunque no sepa nada de ellos, sin pedir nada a cambio, ¿no? Sobre todo eso, sin pedir nada a cambio, ¿no? Esa era la idea que tenía el Che, pues, ¿no? Y uno dice, oye, qué cosa, ¿no? ¿Cómo no lo cuidaron más? ¿O qué sería del Che si viviera? Por ahí quien dice hace preguntas así, ¿no? Pues es imposible pensar eso, ¿no? El Che, si no hubiera muerto en el Congo, hubiera muerto en Bolivia, y si no hubiera muerto en Bolivia, hubiera muerto en Vietnam, y si no hubiera muerto en Vietnam, hubiera muerto. En fin, él estaba ahí, al frente del combate, pues, dispuesto a morir en una de esas, ¿no? La otra opción era quedarse en el ministerio y pues intentar construir el socialismo a través de la economía, que es una labor también, pues que incluso le podemos criticar al Che, menos que lo que se le podría criticar a otros que estaban en las mismas áreas económicas de Cuba, pero que también se le podría criticar al Che, ¿no? Pero que no era nada fácil, incluso ahora no lo es, ¿no? Lo que sí, esto lo menciono porque lo que sí es importante es empezar a anticipar hasta dónde la economía forma también una traba o una parte muy importante que hay que saber manejar a la hora de empezar una transformación hacia el socialismo, ¿no? Está la teoría del valor, están el trabajo, ¿no? Están los trabajadores, están las diferencias entre capacidades laborales, el trabajo calificado, el trabajo manual, están los salarios, está el dinero, ¿no? En fin, hay muchas trabas que impiden que se pueda transitar de manera fácil del capitalismo al socialismo, ¿no? Y muchas de estas trabas, pues el Che, por más que intentó armar un Estado planificado y que a través de eso, con la menos intervención del mercado, que se pudiera ir empezando una economía, pues hubo otras fallas, por ejemplo, en cuanto a la división salarial, que al final acabaron costándole bastante a Cuba, a Rusia, a China, en fin, muchos de estos países. El caso de China, pues es el más claro, muchos de estos países que ya intervienen en el mercado y que usan el mercado como uno más de los agentes económicos que están ahí a su favor. Pues el caso de Cuba, salirse de esa, como ya dijimos, siendo una isla y estando rodeada de los Estados Unidos y de otros muchos países aliados a Estados Unidos, pues no era tarea sencilla, ¿no? Es como decir, bueno, pues lo que quería el Che era transformar al mundo, ¿no? Pero a veces no podía transformar ni siquiera al compañero que estaba a un lado de él, ¿no? Transformar al mundo se oye muy bonito todavía, pero sigue siendo una misión, pues bastante dura y por la que hay que trabajar bastante también, ¿no? No está a la vuelta de la esquina, creo que independientemente, ¿no? Porque esto es algo que hay que reconocer, no solo del Che, sino del gobierno de Cuba, el internacionalismo, ¿no? El Che iba a pelear al Congo, a Bolivia, pero también el gobierno de Cuba peleó en Angola y estuvo ahí facilitando armas, buscando negociaciones para ir prendiendo focos guerrilleros pues en América Latina y en otros países, con la intención, ya digo, de buscar una transformación social mundial, una revolución mundial, ¿no? Y en ese entonces, grandes países como Rusia, China, habían tenido revoluciones socialistas o de corte socialista, tenían aliados a todo el bloque socialista de Europa del Este, tenían aliados también en los movimientos de liberación que se dan en África, había luchas en toda América Latina, estaba Vietnam, en fin. El escenario era, en el escenario estaba contemplada esa lucha revolucionaria, ¿no? Se tenía esa confrontación, pues, ¿no? Entre el capitalismo y la otra opción, ¿no? Que se estaba construyendo de muchas maneras, porque los chinos tenían su forma y los cubanos también y los rusos también. Pero ahora la situación está más complicada, ¿no? Ahora, como ya dijimos, pues hay mucho desconocimiento de lo que en aquel entonces se discutía, ¿no? Y el conocimiento que hay, pues no está a ras de calle, o muchas veces se encuentra más en las universidades que en el uso común, que en los trabajadores, que en los sindicatos, que en los campesinos. Desafortunadamente la cosa está así, ¿no? Esto es una afirmación que puede ser rebatida también por ustedes, o espero que sea rebatida, pero que la condición actual se presenta bastante difícil, pues eso sí me parece innegable, ¿no? Evidentemente también en las universidades, o mucho más en las universidades, ¿por qué, no? El Che, como guerrillero y como ministro, también luchaba contra los privilegios, así como tal, ¿no? Y bueno, y en una ciudad como la nuestra, estar en una universidad, pues es un privilegio, ¿no? Cuando yo entré aquí, el rector Barnés nos dijo que éramos privilegiados, ¿no? Y a la generación que siguió les volvió a decir que eran privilegiados. Y así de la fuente también les decía que eran privilegiados a los que entraban. Narro cada año les dice que son privilegiados a los chavos que entran. En fin, somos todos aquí privilegiados, ¿no? Eso es innegable. Pero el Che estaba luchando contra los privilegios, ¿no? Y evidentemente, pues los privilegiados no era algo que a él le gustara, ¿no? A él no le gustaba ser privilegiado. No entendía la necesidad de por qué ser privilegiado, ¿no? No le veía una utilidad, pues, a ese privilegio. Sabía el trabajo. Viene la otra discusión ya en la parte económica sobre lo que le llaman los estímulos morales y los estímulos materiales, ¿no? Que también formó parte de las herramientas que usó para, pues para enfocar la teoría del valor en los sentidos que él creía le podían convenir a Cuba, ¿no? Y él decía, estaba a favor de los estímulos morales, ¿no? Al contrario de los rusos, pues, que estaban a favor de los estímulos materiales, que daban estímulos materiales, y que bueno, los rusos, siendo un país grande, pues tienen otra forma de funcionar, ¿no? Los rusos tenían una autogestión financiada en las empresas financieras, y en Cuba más bien la tendencia del Che era la de la economía centralmente planificada, ¿no? Entonces, el Che veía, en este discurso, pues, el Che veía que el trabajo debía estar de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? Vamos a decirlo así como si fuéramos unos dogmáticos, ¿no? Esta frase la puede decir el Bester Gordillo, no sé, ¿no? Vamos a trabajar por el país, ¿no? Evidentemente, el caso de Cuba es distinto. En Cuba acaba de haber una revolución social, el trabajo que se necesita es bastante. Las posibilidades de retribuir materialmente este trabajo son pocas también, es un país pobre, ¿no? Siempre lo ha sido, igual que nosotros, pero bueno, un país de pobres, pues, y ricos. Nosotros somos un país de muchos pobres y mucho muy ricos, los pocos que hay son mucho muy ricos, ¿no? Pues, siendo un país pobre, recibiendo un bloqueo económico criminal también por parte de los Estados Unidos, pues lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Trabajar casi, pues nada más por el país, por la patria, ¿no? Pero ¿qué es esto de la patria, no? El Che también tiene la capacidad de interpretar esto, ¿no? Y de no volverlo dogmático, como decía hace un momento, ¿no? El Che dice, hay que trabajar por los demás, ¿no? Yo voy a hacer el trabajo por ustedes que están ahí, ¿no? Bueno, uno tiene que hacer el trabajo por los demás y los demás tienen que hacerlo también por los demás, ¿no? El discurso, pues, del trabajo se iba haciendo más concreto. Esto es algo de lo que hizo Marx, ¿no? Que lo diferencia de los economistas burgueses, ¿no? Hablar del trabajo y irlo haciendo concreto, ¿no? A, trabajo, luego fuerza de trabajo y luego hablar del trabajador, ¿no? Ya no el trabajo como una categoría abstracta, sino el trabajador, la categoría concreta de la persona que va y que pone su fuerza en un oficio, en un trabajo, pues, y de ahí produce valor y produce otras cosas, ¿no? Me parece que esta también era la intención del Che cuando les decía, hay que trabajar pues por la patria, pero la patria son ustedes, hay que trabajar por los demás que están trabajando también con ustedes y por ustedes, ¿no? Por los otros, podemos decir, ¿no? Que bueno, que sí, también tienen que hacer lo mismo por uno, ¿no? Esta visión, pues, del trabajo del Che era una visión probablemente cercana a lo que es el trabajo para el hombre, ¿no? El trabajo para el hombre, bueno, el trabajo es lo que hizo al hombre hombre, ¿no? Para comenzar, pero también, pues el trabajo forma parte de nuestro aprendizaje y de nuestra necesidad humana de convivir y de relacionarnos y de transformar, sobre todo, el mundo y los objetos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el trabajo y pensamos en el Che, aparte, el trabajo aquí otras dimensiones, porque dicen, bueno, ¿y qué hacía el Che cuando llegaba qué hacía el Che cuando llegaba al trabajo, ¿no? Que era cuando, como, cuando llega uno al trabajo, ¿no? Se afloja la corbata y avienta los zapatos por allá, se afloja el cinturón o se lo quita, no sé, se pone a ver qué hay en la tele o se pone a ver qué hay en la cocina, ¿no? Y ya después se pone a platicar con su esposa o a meterse al Facebook, en fin, ¿no? Dice, no, ¿y qué hacía el Che pues, cuando llegaba al trabajo? Lo que hacía generalmente era trabajar, ¿no? O sea, todavía llegaba a revisar los informes, a redactar otros informes, a revisar las discusiones que están alrededor, a revisar los periódicos que llegaban, en fin, seguía todavía trabajando, ¿no? Y le preguntan, bueno, su esposa, esta Aleida, decía, bueno, pero tampoco siempre el Che podía ser como el Che, ¿no? O sí, ¿no? Y es cosa de que veamos, pero ella dice, también llegaba y se tiraba en el suelo, ¿no? Al Che le gustaba tirarse en el suelo, por decirlo así, ¿no? Hay cantidad de fotos en donde aparece sentado en el piso, acostado en el piso. Además, que era una de las cosas que aprovechaba, pues, la comodidad del piso para recostarse ahí. Y ya llegaban sus hijos y decía que le hicieran un masaje y se ponía a jugar con ellos, ¿no? Después se ponía a platicar también con su esposa. Pues se ponía también a. Se ponía con su esposa, vamos a decirlo así, ¿no? Porque le hizo 4 hijos, ¿no? En los pocos ratos que tuvo también para visitarla, tuvo 4 hijos con ella, ¿no? De que era un muy buen tirador y donde ponía el ojo ponía la bala, pues de eso da testimonio el propio Fidel Castro, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a decir es que también en su vida familiar, pues tenía que estar ahí, ¿no? Evidentemente no era un robot, ¿no? Y incluso él mismo se asusta cuando dice, es que estamos siendo como robots, ¿no? Está bien o mal, ¿no? Está bien y mal, perdón, dice. Está bien porque nosotros nos estamos viendo como partes de todo un engranaje, por decirlo así, ¿no? Que tiene que trabajar bien y que depende de todos nosotros para que funcione. Está bien vernos así, ¿no? Está bien que yo te vea a ti como una parte de todos nosotros y no a ti como una persona separada, con sus propias necesidades, en fin, ¿no? Sino como alguien que tiene que estar trabajando, ¿no? Esta obsesión del Che de ver a todos como trabajadores constantes y de verse a él mismo como un trabajador constante, pues es algo de lo muy rico que tiene, ¿no? Y es algo de lo que lo distingue también, o lo distinguió de muchos otros revolucionarios que estuvieron peleando en la Sierra Maestra, que tuvieron cargos en Cuba y que después a la hora de volver a la guerrilla, pues ya no quisieron, ¿no? Dijeron, no, pues es que yo aquí ya con mi familia o aquí ya en mi oficina, hay muchas necesidades, en fin, ¿no? De todas maneras, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué fue lo que hizo al Che volver a la guerrilla, ¿no? O sea, fue eso nada más, la necesidad de estar trabajando, pues sí, ¿no? En parte sí, ¿no? Los anhelos que tenía él de estar haciendo una lucha frontal, militar, efectiva, contra el imperialismo en cualquiera de sus expresiones que se daba en los países colonizados, ¿no? Que tenía como colonias. Pero también podemos intuir que el Che se estaba ya empezando a frustrar un poco de lo que estaba haciendo el socialismo en Cuba, ¿no? El Che, pues, cuando estaba de ministro de Industria, o desde antes, cuando estaba como presidente del Banco de Cuba, o cuando estuvo también un momento en el Ministerio del Trabajo, se dedicó a hacer críticas duras y frontales a los otros ministerios, a la Junta Central de Planificación, a los periódicos, a las revistas, al Ministerio de Obras Públicas, a todos pues, ¿no? Con todos estaba peleando el Che en este sentido del trabajo, ¿no? Decía, oye, pero ¿cómo puede estar haciendo muchos jardines? Nosotros necesitamos fábricas, ¿no? O ese dinero, ¿cómo lo mandas para allá? O ¿cómo lo ofreces así? No es dinero tuyo, es dinero del pueblo. Pero siempre entrando en debate, entrando en discusión con muchos de los ministerios, pues, que estaban ahí trabajando con él. Evidentemente, muchas de estas discusiones, pues, de estas afrentas que tenía el Che con sus compañeros funcionarios del gobierno de Cuba, pues, podían haber sido injustas, ¿no? Pero lo que sí es que el Che siempre está pues presentando una molestia, sobre todo a la hora en la que él veía que le estaba separando el Estado, o estaba separando un poco el Estado del pueblo, ¿no? Y esto lo podía ver en varios momentos, ¿no? Como ministro de Industria llegaba a una fábrica improvisadamente, sin previo aviso, a las horas de trabajo, platicaba con el coordinador de la fábrica, ¿no? Que era el que estaba encargado de coordinar la fábrica. Para empezar, bueno, esta diferencia en las formas de trabajo, entre trabajo manual, intelectual, administrativo, ¿no? De limpieza, en fin, pues ya tenían importancia, pero llegaba sorpresivamente el Che a la fábrica, al centro de trabajo, y le preguntaba al coordinador, ¿qué onda? ¿Cómo van las reuniones mensuales, no? Pues el coordinador le contestaba con la verdad, porque era un riesgo no contestarle al Che con la verdad, ¿no? Le decía, no, pues la verdad es que llegan muy poca gente, ¿no? Y la poca gente que llega, pues mucha no se atreve a opinar, a decir lo que le molesta, lo que no ve que esté bien, en fin, porque pues la gente siente que no va a servir de nada tampoco que opinar en esas reuniones mensuales, ¿no? Entonces el Che, con esta intuición que siempre tuvo de ser un hombre pues sencillo, ¿no? Cercano, es que sencillo no es necesariamente la palabra, porque se presta a decir que simple, ¿no? Evidentemente era complejo, pero en cuanto a las relaciones, pues se entendía como uno más, ¿no? A eso me refiero, pues, ¿no? Y en esta intuición que tuvo de ser un hombre simple, un hombre, perdón, un hombre sencillo, uno más, como digo, pues ya empezaba a anticipar que esta diferencia, ¿no? Y que este disgusto de los obreros por manifestar su molestia, pues era algo que le iba a traer problemas al gobierno cubano, ¿no? Y a lo que después pues vino a ser Cuba, ¿no? Bueno, en esta parte económica, tal vez nada más otro asunto que nos puede importar, ¿sí? Y que demuestra también este problema es el del trabajo voluntario, ¿no? Al Che se le atribuye, con esto ya me voy a apresurar a terminar, porque pues evidentemente es muchísimo el material que hay, ¿no? Y aparte el material que sale de ahí, pues es mucho más. Y siempre van a faltar cosas por decir, ¿no? Que espero que ustedes también las digan, ¿no? Pero, bueno, quería comentar esta parte de la economía, ¿no? Lo que era el trabajo voluntario. Ya hablamos un poco de lo que es el trabajo voluntario para un Estado pobre, que lo que necesita es producir, lo que necesita es producción. El Che de repente dice, no, pues hoy se produjo tal, y luego se produjo tal, y va dando los volúmenes de producción, los montos de producción así, ¿no? Es una manera un poco fría, ¿no? De analizar los problemas, pero que, bueno, a mí me resulta interesante, o como cuando dice, hoy lunes tal, ¿no? Nos reunimos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde discutiendo tal. Martes, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche discutiendo tal. Miércoles, antes, ¿no? De las 7 de la mañana a las 8 de la noche, igual. Pero de repente la agenda del Che parece, pues sí, algo robótica, ¿no? Sin embargo, pues así tenía que ser, así era el ritmo que se estaba imponiendo. El trabajo voluntario era otro trabajo que los domingos se desarrollaba y que él, como dicen por ahí, voluntariamente, a fuerza, ¿no? invitaba a los compañeros de los otros ministerios a competir, ¿no? Competir sin que hubiera un premio para ningún ganador, pero competir más bien para probar las máquinas y para probar la capacidad productiva, en a ver cuántas cantidades de caña se puede cortar, en fin, ¿no? Trabajo voluntario, cuando el Che era ministro de Industria, cayó un poco en eso, ¿no? Es una de las cosas que podemos ahí criticar, ¿no? Y sobre todo podemos criticar este voluntarismo que junto con el romanticismo se le añade al Che, ¿no? De que, bueno, pues, la gran voluntad, ¿no? Me parece que así la gran voluntad como algo metafísico que él tenía más que otros, como si fuera un don o algo así, pues no, no lo es, ¿no? No es tal. Más bien, si cuando Fidel decía, ¿quién se propone para ir a hacer esta misión? Y el Che saltaba del asiento y decía, yo voy, ¿no? Así, rápido, pues. Pues era porque el Che sabía que era algo que tenía que hacer, que era algo que él podía hacer, y bueno, y estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Así como muchas otras cosas, como ir a cortar, romper récords, ¿no? A la hora de cortar caña, decía, bueno, es algo que tiene que hacer, yo lo voy a hacer, no voy a cobrar, es más, voy a poner de mi salario mi alimento, ¿no? Su salario, que tampoco era gran salario. Y bueno, esta austeridad también que tenía el Che es algo importante de mencionar, ¿no? Junto con todos sus atributos morales, pues, y esta intuición que les menciono, de verse, que también tenía Camilo y que por eso se relacionaban tanto, ¿no? Porque los dos eran hombres muy muy de pueblo, ¿no? Muy, muy uno más, como los hombres, a los hombres, hay un poema que se llama, bueno, no recuerdo bien, pero es un poema al Che también que habla de los hombres sencillos o de los hombres sin... Esto era algo que compartía con Camilo, y lo que también compartía con Camilo era este vínculo entre lo práctico y lo teórico, ¿no? Esto es algo que agrada mucho a la gente, a los campesinos y a los trabajadores, en fin, a la gente del pueblo. El ver que una persona lo que está diciendo es porque lo está haciendo, porque lo... ¿no? O sea, existe esta conjunción entre lo teórico y lo práctico que es fuente de su inmensa popularidad, ¿no? Y de que mucha gente lo quiera, así como persona, porque sabe que no te va a jugar chueco, que no te está engañando, ¿no? Sino que lo que está diciendo es porque lo está haciendo, ¿no? Espanta incluso a algunos de los embajadores de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando les dice, bueno, para hacer una revolución agraria lo que hay que hacer es quitarle las tierras a los latifundistas, a los hacendados, quitárselas a todos ellos, botarlos a ellos, y esas tierras que quedan, repartirlas, ¿no? Esa es una revolución agraria, ¿no? No, pero que siempre hay mediaciones, ¿no? Que probablemente jurídicamente esto, está esta complicación, en fin. Dice, bueno, pues sí, pero en Cuba lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, no era una propuesta, sino era algo que se estaba haciendo, ¿no? Él les estaba diciendo cómo se hace una reforma agraria y no cómo se debería hacer, ¿no? Hay muchos otros temas que tengo por aquí, por ejemplo, en relación a Guanacavides, ¿no? Que era un lugar en donde se castigaba a los que tenían faltas morales o faltas laborales. Algo de lo que ya comentamos sobre los castigos, pues que en una sociedad que está traspasando pues al socialismo, ¿no? Para después transitar al comunismo, pues son siempre medidas que se pueden cuestionar, ¿no? ¿Cómo castigos, no? Porque hay que esto es pavloviano, ¿no? El premio castigo, ¿cómo funciona pues el socialismo? El castigo, dice el Che, en realidad no es castigo, lo que es trabajo, ¿no? Es un trabajo fuerte, pero tampoco es un trabajo esclavizante. Y bueno, y hay comida y hay otras fábricas de pan, en fin, ¿no? Es uno de los temas también que podríamos platicar después, ¿no? Ahorita, bueno, me parece que se me ha dado alguna de las cosas que quería comentar aquí, ¿no? probablemente terminar con, bueno, ¿qué herencia, ¿no? ¿Qué herencia biológica y qué herencia política deja el Che, ¿no? Me viene a la mente también otro poema de un nicaragüense que se llama Leonel Rugama y que era luchador social también, ¿no? No era nada, murió lo asesinaron más bien a los 21 años. Llegó el ejército afuera de su departamento donde vivía con otros chavos, pues, combatientes, y les dice, no, pues están rodeados, ríndanse, ¿no? Y entonces les dice, no, pues que se rinda, pinche madre, algo así les dijo, ¿no? Y pues se dejó morir ahí, ¿no? Pero en fin, el poema habla sobre el árbol genealógico del Che, ¿no? Empezando casi desde los indios que estaban peleando en México, en América Latina, en fin, hasta los otros varios movimientos andinos, en fin, y bueno, y de ahí sale el Che, ¿no? Y del Che que sale, pues del Che y de Cuba, pero sobre todo del Che, que el Che es una imagen que se lleva con mucho respeto, pues, en los movimientos radicales, vamos a decir, en los movimientos armados, pues, el Che es uno de los teóricos, ¿no? Pero también a la hora de pensar la economía política, a la hora de pensar la filosofía política, pues el Che está presente ahí, es decir, el Che es una bandera que tiene muchos usos, ¿no? Pero que pues está cayendo o ha caído más bien, o la han hecho caer en el asunto de que se separa la imagen de lo que era el personaje, ¿no? Entonces de repente ya la traes en los pantalones, ¿no? Y es un Che así como medio zombie o quién sabe qué cosa, ¿no? Pero bueno, pues con eso le dejaría, ¿no? Muchas gracias, como mencionas, pues pones sobre la mesa importantes elementos que podemos abordar con detenimiento. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera más bien comentar, compartir, discutir, cuestión de que levante la mano y ya hacemos llegar el micrófono. Parece curioso que se hace de Che en estos recursos. Generalmente he escuchado hablar de Che en las asambleas, en los movimientos sociales, ¿sí? No cual me parece curioso, pero pues felicito al ponente por poner en la mesa una plática tan amena que a algunos no les parecía, no porque no necesitara, yo creo que no porque. Pues es difícil, yo creo que hablar de Che en la actualidad, creo yo, por la mediatización del pensamiento comunista, que creo que fue algo que tú mencionaste en principio. Hablar de Che, después mencionaste algo del ejemplo de la guerra, el libro de la guerra de guerrillas. Después hablaste de la teoría y la práctica, y bueno, de muchos temas. Pero a mí me parece importante recalcar lo difícil y lo complejo que es de hablar de Che momento, por dos razones. Una, porque no se entiende por qué hablar de él ahora, ni por decirlo, sino. Esa es una de mis preguntas, yo más bien quería hacer una pregunta. Y era, si el pensamiento comunista es vigente, si la transformación del capitalismo en una de sus vías sigue siendo la vía de esas preguntas me parecen importantes porque creo que eso fue lo que defendió usted o defendió a Sánchez Martín. Es por un lado y por otro. Me parece que una de las mediatizaciones es justamente la cadena. La cadena permitió que el pensamiento de usted se tome como teoría, se lea bien, no sé si se lea solo para conocerlo, como la Facultad de Economía. Que lo leen para distinguirlo de otros economistas, o como en medicina, que lo leen porque uno lo tiene que conocer. Pero me parece importante que se mencione ¿Por qué hablar de qué ahorita? ¿No? Esto. ¿Alguien más? Sí, un poco lo comentábamos al principio, ¿no? Y decíamos, ¿cómo vamos a entender a una persona que decide, porque lo invitan, pues, porque él evalúa que es algo que tiene que hacer, decide irse a la guerrilla, ¿no? Entrenarse en ese sentido, decide pasar hambres, semanas enteras. Bueno, ya ni hambre era, ¿no? Ya más bien era, pues, una, muy poca, subalimentación, iba a decir, aunque no sé lo que significa, ¿no? Pero comer así lo mínimo, pues, buscando también, que no se acabara la comida, irla racionando, ¿no? Este racionamiento de la comida. Por ejemplo, cuando fue ministro de Industria también, pues lo tuvo que hacer y se apegó a la libreta y dijo, a mí denme de comer lo que le han de comer a la mayoría de los cubanos, pues. Pero forma parte de una formación política, una formación, vamos a decir, de una ideología, ¿no? Todo un sistema de ideas en torno a lo que debe ser el luchador social, ¿no? Me parece que, respondiendo a tus preguntas, este es uno de los objetivos de la plática, ¿no? Saber o conocer, pues, qué es lo que el Che propone en el sentido de la formación ideológica y de la formación política para nosotros, ¿no? Es cierto, está muy fuera de nuestro ideario, de nuestro imaginario político en el que estamos pensando ahorita, ¿no? En actuar así como el Che, pues, no forma parte de nuestro ideario, ¿no? Pero bueno, hay bastantes elementos, pues, que nos brinda para esta formación ideológica, ¿no? Que, como ya dije, pues, corresponde a una manera práctica de enfrentarlos y de hacerlos, ¿no? Nada más el pensar todo social, digamos, la parte subjetiva, como decíamos, el quitarnos el individualismo, el quitarnos el egoísmo, el quitarnos la flojera, ¿no? Todas estas cosas. Nada más eso, nada más empezar a cambiar esas cosas, desechándolas, empezando a pensar más en términos sociales o en lo social, viéndonos nosotros como seres sociales, como los demás también, ya forma parte de una práctica formativa, pues, que no se está dando en la actualidad o que está dando muy poco, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, en general se habla de estas cosas, pero con hablar se basta, ¿no? No se lleva tanto a la práctica, y se lleva, no se lleva de manera tan profunda como le ayudaba el Che. Evidentemente en las universidades públicas y sobre todo en las privadas, en donde, como ya decíamos, pues, todo se da en, alrededor de los privilegios y los incentivos, más que estímulos, los incentivos económicos, pues pues a uno no le interesa tanto esto, ¿no? Es decir, se lleva su dinero y va y se lo guarda o se lo gasta para sí mismo, en fin, ¿no? La manera de proceder en lo personal era distinta a la que tenía el Che, y la manera de proceder en lo social pues es también bastante distinta, ¿no? Un Estado como el mexicano, capitalista en la actualidad, a un Estado centralmente planificado, con las intenciones de transitar al socialismo y al comunismo, como lo era Cuba en aquel entonces, pues también son dos formas bastante distintas, ¿no? Pero sin duda eso ayudó a que los cubanos entendieran, pues, que su trabajo estaba por el bien de los demás, como decimos aquí, ¿no? Para no decir por el bien del Estado, por el bien de la patria, por el bien del país, sino por el bien del conjunto de todos ellos, ¿no? Que al final es lo mismo, pero que sí a veces necesita estas aclaraciones, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el comunismo ahora? Pues lo tratan como un perro muerto, ¿no? Hablábamos del Che hace un momento, antes de comenzar aquí, y decíamos, es que el marxismo, pues, el propio Marx ya es para las academias un perro muerto, ¿no? Ahora, con más razón, el marxismo-leninismo, ¿no? Y, bueno, el Che se identificaba con la corriente marxista-leninista, es decir, un marxismo pero también aplicado, ¿no? Un marxismo en la práctica. Incluso tenía simpatía con el maoísmo, en fin, ¿no? Que son pues, pensamientos que ahora están tachados, ¿no? Como retrógradas, ¿no? Sería importante ver, no forma parte desde luego de esta ponencia ni de mis intenciones, pero podría surgir, ¿no? No lo voy a contestar, pero sería importante cuestionarnos, bueno, ¿hasta dónde es retrógrada o por qué es retrógrada? ¿No? Que el capitalismo ya no es, ¿no? O sea, el imperialismo ya no es, o cómo está la cosa como para que pierda efecto teórico, práctico, el marxismo-leninismo, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Allá quieren... Con respecto a las enseñanzas y la práctica revolucionaria de Che, ¿qué hay que extraer en torno al sujeto de la revolución liberalista? ¿No? Tiene que ver con la pregunta que se nos ha me parece que las condiciones, las partes del capitalismo contemporáneo podrían extraer alguna enseñanza por ahí, pero es una intuición, no sé si eso puede comentar. No, pues, ¿por qué no explicas un poco más tu pregunta, no? Es que me perdí en estas fases de que, en estas fases del capitalismo que nos pueden enseñar algo sobre eso, ¿cómo a qué te refieres? Sí, lo pienso en términos de las revoluciones campesinas en América Latina, ¿no? Que fueron quienes llevaron de alguna manera a la vanguardia en la mayoría de los movimientos que fueron contemporáneos o posteriores. A la revolución cubana. Y la parte actual, me parece que supone que estas condiciones de globalización, las ideas de lucha también se han transformado, ¿no? Tenemos por los mundiales, tenemos la Argentina multinacional, la lucha por la patria. Sí. No, pues sí, el Che sabía que había que luchar con los campesinos, ¿no? Pero es muy cierto lo que tú dices, pues en un mundo como el actual, los campesinos cada vez más están dejando de ser campesinos y están, pues, en las ciudades pidiendo limosna, ¿no? Los indígenas ya empiezan a ser los indigentes, realmente de por sí ya lo eran, ¿no? Pero vienen a las ciudades porque no hay oportunidades en el campo y en las ciudades tampoco hay oportunidades, ¿no? Y entonces, me imagino que parte de la pregunta sería, bueno, ¿y ahora con quién vamos a hacer la lucha o con quién hay que trabajar, no? El Che decía que los campesinos, porque Cuba había bastantes guajiros todavía, y el Che veía una cualidad en los campesinos que no la veía, por ejemplo, en mucha de la gente que llegaba de las ciudades, y que era el trabajo, ¿no? Él mismo entendía esa cualidad como una responsabilidad, pues, social hacia los demás, como ya dije, pero que te diferencia mucho de otras gentes que, por más que tengan una formación teórica, si no tienen esa responsabilidad y si no tienen esa, pues, esa práctica de estar haciendo el trabajo y estar transformando efectivamente las cosas, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Entonces, el elemento del trabajo era fundamental para que el Che estuviera del lado de los campesinos, ¿no? Me parece que es lo que él veía, ¿no? Porque siempre desconfiaba de la gente de la ciudad que llegaba, aparte porque pues el Che no nada más desconfiaba, sino que no tenía mucha información tampoco, ¿no? Sobre la gente que llegaba de las ciudades. Pero al principio, o sea, al principio sí desconfiaba y prefería trabajar o platicar del lado de un campesino, un guajiro, que que trabajar o platicar al lado de un joven universitario que llegaba a la guerrilla, ¿no? Eso sin duda, pues, ¿no? Y no porque menospreciara, pues, el asunto teórico, ¿no? Sino más bien porque él lo asimilaba inmediatamente dentro de una práctica, ¿no? De relacionarse con la demás gente, que si no se da así que en el trabajo como tal, pues no se logra, ¿no? Es decir, por más que se platique, si no se da en la práctica, pues no se logra. Entonces, pues es con quien hay que estar, ¿no? En lo que tocas de la actualidad, pues es con lo que hay que estar, ¿no? Igual con los trabajadores que, como ya dije al principio, hay muchos todavía que podemos decir que son como el Che, ¿no? Que son honestos, que son responsables, en el sentido menos religioso de la palabra, que son sacrificados, pues, ¿no? O sea, dan incluso más de lo que se pediría. Hay mucha gente así con la que se puede trabajar. El Che, por ejemplo, le costaba mucho trabajo y a veces también abominaba, sobre todo abominaba, ¿no? Por ejemplo, de la bebida, ¿no? Decía, en el caso cuando fue al Congo, pues fue muy claro. Llegó, creo que es Mubila, no recuerdo bien el nombre, uno de los dirigentes que estaban ahí apoyando a los grupos con los que llegaba el Che en el Congo, y llegaba con cartones de whisky, cerveza, ¿no? Para los combatientes. Y los combatientes se ponían pues la borrachera ahí mortal, y luego se iban con las prostitutas, en fin, ¿no? Y el Che decía, no, pues es que así va a ser muy difícil, ¿no? Así van a pasar siglos y África o los africanos van a seguir las mismas o en peores, ¿no? Pero no nada más es África, ¿no? Evidentemente es algo que el imperialismo también, o los imperialismos, vamos a decir así, coludidos y administrados como están en la fase actual, pues también están imponiendo, ¿no? El descompromiso, el tomar toda la ligera, el asumir dos o tres posiciones morales que pueden ser contrarias, pero hacerlo sin ningún problema. Todas estas cosas, el capitalismo las está imponiendo, ¿no? Porque pues puede hacerlo, pero también nosotros nos estamos dejando imponer mientras no tengamos el otro referente, que es el Che, o gente como el Che, y muchos otros, pues, ¿no? Pero que está en contra de eso de una manera radical y que está dando un ejemplo también contrario a eso, ¿no? Igual son algunos apuntes así a una posible respuesta de lo que tú dices, ¿no? Pero, creo que un elemento puede ayudar a entender esto, hacer que la pregunta del compañero, es que ha habido un fenómeno de proletarización, ¿sí? De los trabajadores del campo, de los prestadores de servicio, de los que quedan sin empleo. Esas son las gentes con las cuales se puede contar para hacer la transformación. Es decir, que estas gentes puedan formar toda una actividad encaminada a esa transformación social. Desde luego que Liché es un ejemplo de un militante, de un transformador en ese sentido, que es conveniente, es correcto emularlo, pero realmente de lo que se trata es de toda una teoría que estaba atrás del Che, que respaldaba una actividad para conseguir resultados adecuados para esa transformación. Esa transformación se dio en parte, ¿sí? No ha sido permanente del todo, por una serie de circunstancias de carácter internacional, de relaciones, todo el bloqueo al que se ha visto Cuba envuelta no ha permitido eso. En la Unión Soviética también toda la problemática que hubo. En fin, hay una serie de ejemplos en ese sentido. Entonces, los grupos que participan ahora tienen otras características aparte de las que tenían antes, pero sigue habiendo explotadores y explicados, dominantes y dominados. Sigue habiendo condiciones deplorables. Todo el mundo quiere un mundo diferente, ¿sí? Un mundo humano. Entonces, las condiciones, pues, en ese sentido están dadas para seguir trabajando y buscando soluciones a esa problemática. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, más bien un comentario de cierto énfasis, ¿no? En la categoría de trabajo que mencionaste, profesora Che, ¿no? El comentario tenía ubicar, digamos, la contemporaneidad de las características de lo que llamaríamos cultura política y revolución. Es decir, por ejemplo, para la UCIME, la cultura política, los movimientos sociales actuales, distinta o tiene características particulares que la diferencian de los movimientos sociales o los avances revolucionarios de la época, digamos, hasta la década de los 70, 70, 70, 80. Hay características de cultura política que actúa, digamos, en campos distintos, pero que también proponen un ejercicio del poder desde otra perspectiva, ¿no? Llámese socialista, libertario, anarquista, ¿no? Pero no es el ejercicio del poder que viene de arriba hacia abajo en un contexto capitalista. Entonces, ahí caracterizar esto de la cultura política, creo que es un buen pretexto para recurrir a Che Guevara, porque Che habla sobre cultura política, sobre otra forma, ¿verdad?, de organización, otra forma de conseguir las relaciones sociales a través del trabajo. Y el trabajo es un, digamos, es un elemento fundamental de todo su discurso. Y también de diferenciar entre la revolución como mito y la revolución como, como transformación praxeológica de lo real, ¿no? Que diría, Bolívar Echeverría, por ejemplo, ¿no? Una diferenciación. Cuando estudia Marx, ¿no?, en sus tesis, en sus ministerios, ¿no?, dice, bueno, es que hay una concepción de la revolución como mito y hay otra que es como una concepción más, más de la praxis, ¿no?, de la praxis revolucionaria a la revolución local. Y entonces, retomar Che para estas dos, para la caracterización de estos dos términos, por así decirlo, nos sirve mucho porque es un lenguaje muy concreto de Che, ¿no? Es una experiencia y de lo real, pues, aunque por supuesto que te va a dar lo abstracto, ¿no? Pero digamos, permite, ¿no?, esta relación, permite visibilizar esta relación entre la teoría y la práctica, y la reproducción de la práctica, ¿no?, a través de la teoría y a la inversa, ¿no? Es un pensamiento de una dialéctica compleja. Y cuando él habla de trabajo, por supuesto que habla de trabajo como una calidad, pero luego también habla de trabajo con una categoría abstracta y concreta, ¿verdad? Y luego cuando habla del trabajador, que es sus iguales, ¿no?, cuando está cortando la caña, cuando hace sus informes financieros, habla del trabajador y las condiciones del trabajador y su humano. Y ahí salta a la idea de hablar de esto del de hombre nuevo, ¿no?, entonces, es humano. Donde digamos que la actividad del trabajo es una actividad transformadora, no solo de producción y consumo de bienes materiales o de economía, sino también de significado. Que el significado del trabajo entonces adquiere otra connotación, ¿verdad?, muy distinta a la connotación que tiene en el modo de funcionar. Entonces, está entre la teoría y la práctica de Che. Ahí está, digamos, su aportación. Y para eso vamos a este tipo de espacios, ¿no? Pues nos permite precisamente aterrizar las concepciones conceptuales que pudieron llegar elaborando o pensando. Es un ejemplo muy claro de cómo hacer este ejercicio. En economía, particularmente, pues, tiene ahí unas reflexiones o unas discusiones más bien con Ernest Mandel, ¿no? Marxista trotskista, y con Charles Bethlehem, ¿no? Con aquellos también discute sobre la teoría del valor y sobre la economía socialista, cómo debía ser así, ¿no? Pero se puede ver, ahorita que estabas hablando, me recordaste de una parte en la que Che se queja de que las Coca-Colas en Cuba, pues ya no saben a Coca-Cola, ¿no? Saben a jarabito ahí, raro, ¿no? Al Che le había agarrado el gusto a la coca. Yo probablemente sea un ejemplo insignificante, pero vamos a ver si lo podemos, si se puede hacer más profundo, sobre todo por lo que dices, ¿no? El corte de caña, ¿no? La caña como un producto esencial para la economía cubana, no era nada más, podemos decir, sería como el maíz, como fue el maíz para nosotros, ¿no? No es nada más un elemento ahí al que hay que cortar y luego mandar a la fregada, ¿no? Sino que se convive con él y se convive con ese trabajo y se aprende a hacerlo, se aprende a enseñarlo, en fin. Es en esa práctica, pues, de trabajo, vamos a hablar así, el trabajo particularmente concreto, ¿no? No el trabajo intelectual y el trabajo abstracto que se tenía que hacer, sino el trabajo de arreglar la máquina, de cortar la vara de caña, en fin, ¿no? En donde también el aprendizaje se da, ¿no? Esto es algo curioso porque llega un momento en el que el Che dice, bueno, yo supongo que él intuye esto, ¿no? Dice, aquí trabajando con el Ministerio de Industria, regañando, haciendo observaciones sobre esto y sobre esto otro, no se está avanzando tanto como se podría avanzar afuera en el campo cortando caña. O sea, lo que se necesita más es eso, ¿no? Y cuando él se va a Congo, te digo, supongo que fue idea de él decir que se había ido a cortar caña un mes, ¿no? O sea, como que el Che estaba metido entre los cañaverales corte y corte, y nadie sabía dónde estaba realmente, ¿no? Decían que lo había matado a Fidel, ¿no? Mucho de lo que se habló fue eso, que Fidel lo odiaba y que no sé qué, ¿no? Evidentemente no es cierto, ¿no? En todo caso, el Che era incómodo, pero más que para Fidel, para muchos otros de los ministros que estaban ahí en Cuba, ¿no? Para Fidel no tanto. Y también esa situación le incomodaba al Che, no con Fidel, sino con los otros ministros. Y fue lo que le hizo también salir de Cuba, pero él, entiendo lo que tú dices, bueno, es un trabajo visto no de manera personal o no de manera particular, sino de manera social, ¿no? Simplemente me queda ahí alguna arista, ¿no? alguna cosa rasposa, pues, cuando te refieres al mito revolucionario, ¿no? Yo siento que este mito revolucionario, si existe, es porque lo han vuelto así, ¿no? Han vuelto el Che un personaje mítico, pues, ¿no? Como si fuera uno de los jinetes del apocalipsis o algo así, que montado en su caballo de fuego y su traje llega a ayudarnos en las batallas, en fin, ¿no? Hay que desmitificar eso, ¿no? Hay que desmitificar la revolución. Hay que ver que junto con la gente, evidentemente, ¿no? Desde abajo para arriba, en el trabajo concreto, se puede hablar de lucha de clases, se puede hablar de guerra frontal, se puede hablar de combates efectivos que puedan inclinar la balanza, ¿no? Se puede hablar de eso, se evalúa, ¿no? Se ve si es posible o no, o hasta dónde, qué se tiene para hacerlo, en dónde están los cuadros, en qué situación están, en fin, ¿no? Pero tampoco es nada más quedarnos jugando al mundo feliz o al mundo rosa, pues, ¿no? En donde ya por estar trabajando en un circuito de intercambio al mismo nivel, pues, entre todos nosotros, pues ya hayamos conquistado el socialismo y estamos haciendo la revolución. Pues no, ¿no? El trabajo es mucho más complejo y es mucho más difícil asumirlo también, ¿no? Parece que sí es necesario desmitificar un poco esa tarea revolucionaria, pero sí, sí es cierto, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, una pregunta. ¿Tú qué has leído las obras de Chente o un poco más sobre su praxis, digamos? ¿Cuáles serían específicamente las influencias en su pensamiento o su influencia ideológica? Porque, bueno, podemos decir de forma general alguna ideología, pero específicamente. Hacia autores en específico, ¿no? Cuando estaba haciendo las notas para esto, en una parte que no la traigo ahora, pues, ¿no? Pero que tengo por ahí, empecé a sacar a todos los autores que iba viendo que decían que Che leía, ¿no? Mira, se dice, por ejemplo, que a Che le gustaba la poesía, ¿no? Entonces, desde niño hasta que murió, en su morral siempre incluía un libro de poesía, ¿no? ¿Por qué la poesía? Pues él era, él mismo lo decía, y había otros que también lo decían, y hay testimonio de esto, pues que él no era el mejor orador, ¿no? Muchas veces, pues, en sus discursos no eran tan imponentes, así tan magníficos, ¿no? Que el público saliera gritando, aplaudiendo, así emocionado, ¿no? No era esa su discurso a veces tan incendiario, ¿no? Lo fue en la ONU, lo fue tal vez en Angola, en algunas partes lo fue, pero pues muchas veces tenía que presentarse frente a los obreros y obviamente el discurso ya no era tanto discurso, ¿no? El propio Che dice, los obreros estaban de acuerdo con muchas de las cosas que nosotros decíamos, pero también con muchas de las cosas que decíamos no estaban de acuerdo. Es más, estaban en desacuerdo y en contra de muchas de las cosas que nos ofendían, casi que se peleaban contra nosotros los obreros, de acuerdo, en las pláticas, en las reuniones que teníamos, ¿no? Pero lo importante es que siempre estaban ahí, ¿no? Era una manera, pues, también de él de referenciar que, pues, no es nada más así de que ya el pueblo te sigue y a donde quiera que vaya el pueblo está contigo, ¿no? Entonces supongo que para eso utilizaba la poesía, ¿no? Utilizaba el recurso de la poesía para comunicarse con su mujer, por ejemplo. Muchas de las maneras que tenía para comunicarse con ella era recitarle poemas de Juan Gelmán, de Pablo Neruda, de Nicolás Guillén, en fin, ¿no? El León Felipe, aquí de México. ¿Qué otros libros traía? Pues libros con los que estaba discutiendo, así directamente, ¿no? Libros que estaba estudiando, por decir así. Ahorita no traigo el dato concreto, pero, bueno, te comenté que había discutido con Mandel, con Bethlehem. Tenía discusiones con muchos de los otros ministros que estaban ahí trabajando con él. No sé, mira, hay muchos materiales que uno quisiera todavía tener del Che. Por ejemplo, le hace cuando él llega a Argelia, lo entrevista a la viuda de Franz Fanon, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿hasta dónde el Che conocía a Franz Fanon, ¿no? O hasta dónde Franz Fanon era un referente teórico también para el Che. No he podido conseguir esa entrevista. Supongo que está en francés, ¿no? Porque el Che masticaba un poco el francés, pero igual no le ha podido conseguir, y bueno, por ahí podríamos buscarle, ¿no? Como que esa parte que dices tú es algo de lo que está haciendo ahora, ¿no? Buscarle a ver cuáles eran los apuntes, los intereses del Che. Tenía de filosofía política, tenía de economía política, evidentemente, pues, sus lecturas de Marx y de Lenin estaban ahí, pero, por ejemplo, no sé hasta dónde había leído a Mao, ¿no? supongo que lo había leído, pero no lo reseñaba, no lo anotaba en sus cuadernos, ¿no? Entonces, pero en la práctica, pues, la guerra de posición, la guerra de movimientos, toda esta parte, pues, era compartida, ¿no? Mao ya la había escrito sobre la estrategia revolucionaria desde los años 30, ¿no? Entonces, quién sabe hasta dónde el Che la conocía. ¿Qué más formación así teórica? Pues como te digo, la literatura le gustaba y autores con los que se ayudaba para estudiar, ¿no? En realidad, tengo ahí algunos libros anotados que no los traigo ahora, pero se los puedo proporcionar posteriormente. Y bueno, no sé si alguien más se pare. Algo hay por ahí que se me escapa en este sentido, pero... Estaba la información técnica. Por ejemplo, en Bolivia, un borrador encontró un libro de poesía, uno de matemáticas. Ah, sí. Sí, entonces era en ese sentido. Cuando la Tierra Maestra formó también un grupo para fabricar zapatos, también él fue el que instruyó acerca de cómo hacer zapatos. Entonces, pues, según las necesidades, iba con las gentes que conocían en ese aspecto, o no con las gentes, sino con los textos, con los libros, acudía a ellos. En Cuba, cuando recibió el encargo de manejar la Secretaría de Comercio, bueno, yo conocí a una gente que fue agregado al grupo con el que trabajó con él, que una vez terminado el trabajo en la noche estaba claro de economía política, ¿no? Entonces, esas son las diversas fuentes de las que se nutría esa persona. Sí, sí, todavía al final, pues, mandaba libros del tomo del Capital, en fin. Yo sabía que había que, más que volver a los clásicos, ¿no? Como podríamos decir, lo que había que hacer era leerlos, conocerlos y ver hasta dónde podían servir, ¿no? Como dice el profesor ahorita, pues traía muchos libros técnicos, ¿no? Cosas que se necesitaran para los momentos en los que estaba haciendo una práctica específica, un trabajo específico, y bueno, y estudiarla eso. Cuando le encargaban el Banco de Cuba, estudiar economía, estudiar a Marx, estudiar a la economía financiera, comercio exterior, todo lo que implicaba, ¿no? Teoría monetaria, en fin, para poder pues explicar también en lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo en el Banco Central. Y dice Fidel, por ejemplo, dice, había mucha gente para llevar ese trabajo de presidente del Banco Central. Había muchos economistas, gente muy preparada, en fin. Pero yo en el que confiaba para este trabajo era en el Che y fue el que mejor lo pudo haber hecho, ¿no? Bueno, pues sin ser economista, ¿no? Más bien siendo un comunista, ¿no? Sin ser médico, más bien siendo un revolucionario, pues desarrollaba todas esas tareas, ¿no? Decía, en torno a la medicina, decía, por ejemplo, me di cuenta que para ser médico revolucionario lo primero que había que hacer era revolucionario, ¿no? Y ya luego, fue médico revolucionario, economista. Digo, suena ambiguo, pues, pero hacía grandes rasgos, es parte, pues, de la formación que le interesaba. Y bueno, podemos ver algo que me resulta interesante, por ejemplo, en su etapa de juventud, estaba muy claro, ¿no?, de sus necesidades académicas. Estudiaba las alergias, estudiaba las alergias, estudiaba el asma, ¿no? Pero sí, económicamente estaba centrado sobre eso, y digo, en estudios de medicina y probablemente otras materias no le llamaban tanto la atención. No eran esos alumnos que sacan 10 en todo, pues, por decir así, ¿no? Que biología 10, ciencias sociales 10, historia 10, oye, pues este cuate todo le interesa, ¿no? No, él más bien, lo que no le interesaba tanto, no le veía tanta utilidad, pues lo dejaba de lado, y lo que sí veía útil para lo que le interesaba era en lo que se se enfocaba, ¿no? Creo que así fue también por lo que dice el profesor después, ¿no? Ah, sí, claro. Digamos, en este contexto de la revolución cubana, Mises estaba escribiendo sus textos, ¿no? Hacia viajes a Cuba, con Franco, entonces estaba acuñando o presentando, así es cierto, el concepto de colonialismo interno, pero a nivel continental, ¿no? Entonces, para mí, porque Cuba era un ejemplo muy claro de este colonialismo interno, ¿no? Llega, toma la isla cubana, ¿no? Y se reproduce o se intenta reproducir en ella. Y por ejemplo, el discurso, bueno, entre otros, ¿no? Pero el discurso ante la ONU de Che, pues es eso, ¿no? Es un desarrollo del concepto de colonialismo interno a nivel continental. Entonces ahí notamos, pues, otro de los, tal vez no influencia, pero sí de los temas que estaba interesado Che desarrollar teóricamente. Pero siempre con la referencia fraseológica, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, usaba la referencia de la revolución cubana. Entonces, bueno, esa sería otra referencia, ¿no? Hay escritos del mismo Che donde menciona obras de Lenin, como el Kuchayanki o los marxistas, ¿no? Que después Lenin sería catalogado, ¿no? Como revisionista. Pero a la vez fue el fundador de la revista que todavía a la fecha sigue circulando, y es esta de la nueva izquierda, ¿no? Entonces, digamos, en ese contexto intelectual también, revolucionario, sí. Estaba Chile aportando un dato empírico y reflexivo, ¿no? ¿Alguien más? No. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál era la concepción de la educación y el papel de la educación para la transformación de este hombre? Sí. Pues, partía de la premisa de que siempre se puede aprender algo más, ¿no? Y de que podemos aprender muchas cosas, no solo una. El aprendizaje, pues, para los hombres es algo natural, ¿no? Todo el tiempo lo estamos haciendo, estamos relacionando las cosas que vemos o que entendemos para poder obtener de ellas algo que nos diga, pues, qué significan y de ahí obtener un aprendizaje, ¿no? Esto es, esta necesidad de estarse explicando las cosas, pues es muy característico de la humanidad ya en la era moderna, ¿no? Pero, pues aprovechando esto, el Che entendía que así era, ¿no? Y sabía que incluso la persona que no sabía leer y escribir, pues lo primero que tenía que hacer era a leer y escribir, luego a sumar, a restar, luego a redactar ya cosas más elaboradas, siempre, todo el tiempo que estuvo en la guerrilla, y también cuando estuvo fuera de ella, como decían ahorita, pues estuvo estudiando, ¿no?, en esta práctica pedagógica como tal, pero también dando clases de lo que era el imperialismo, de lo que era la guerra revolucionaria en los cuarteles, pues, bueno, en las bases guerrilleras en las que estaba. Y bueno, era así, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, recuerdo este libro que les comentaba de McLuhan, en lo que se refiere a la práctica revolucionaria del Che, ¿no? McLuhan, siento que abusan de una interpretación amorosa del Che, ¿no? Así como que el Che era un maestro de kinder, ¿no? Porque los maestros de kinder necesitan mucho amor para poder serlo, ¿no? No, en realidad el Che lo veía como una cuestión práctica, ¿no? O sea, más que enseñar a los hombres a amar a las plantas y a amarse entre ellos mismos y a convivir, pues, con el cosmos y con la especie, lo que estaba enseñando era una cuestión de economía, política, de cuestiones técnicas inmediatas, en fin, eso pues forma práctica de la forma parte perdón de la práctica pedagógica, ¿no? Sí. Pues me parece que en este sentido sería así, ¿no? Más que una pedagogía libre o amorosa, era una pedagogía hacia lo útil, hacia lo concreto, hacia las necesidades. Evidentemente, donde hubiera una relación de confianza entre el que ofrecía la información y los que estaban recibiéndola, que también pudieran retribuir con información, en fin, siempre esta réplica y contrarréplica, este diálogo, pues era entendido como él, te digo, de manera muy intuitiva, ¿no? No era una educación pues sacerdotal como la que se da aquí en las universidades, ¿no? En donde el maestro habla y todos callan, ¿no? Y bueno, y a asimilar lo que diga el maestro, por más gordo que te caiga o por más aberraciones que diga, ¿no? ¿Alguien más quiere? Bueno, yo... Bueno, yo quisiera comentar, hacer un comentario y una pregunta. Creo que la figura de Che es una figura entrañable. Es una figura entrañable porque representa principalmente un ejemplo de lo que significa la acción política de la lucha revolucionaria por el cambio social y contra el imperialismo. Más que pensar que Che representa un modelo de pensamiento, el Che representaría un modelo de acción, una forma de vida, ¿no? Lo que se diga de que Che expresa un modelo de acción política o un modelo de pensamiento respecto a la acción política, yo creo que no es, son sus intérpretes o precisamente el Che sirve como inspiración a una serie de movimientos, concepciones. Por ejemplo, los que hablan de la lucha del foco de Figuero lo califican de castrismo-guevarismo. Cuando en toda la obra del Che, pues no hay nada precisamente que hable de que él construyó un modelo de lucha política, ¿no? Sino al contrario, es este actor de un proceso político y en este caso, el caso se convierte en modelo para muchas personas, principalmente en América Latina, ¿no?, que ven en él, pues, una inspiración, un ejemplo de congruencia, un ejemplo de cómo de humanismo, de acción política, más que de acción teórica. Ahora, yo creo que en este sentido, ahí estaría la dificultad de encontrarlo en una universidad representando determinado tipo de modelo, representando determinado tipo de corriente o de forma de interpretar la realidad o de teoría sobre la acción revolucionaria. Como bien lo has ejemplificado, como bien lo dice el compañero, la vida del Che pues es efectivamente una muestra de cómo es posible poner en contraste las ideas que uno tiene, el paragrafo de lecturas que mencionas es el marxismo revolucionario, pero no solamente es el marxismo, sino también está la teoría sociológica, o está la técnica, etcétera. Todo esto ahí con el objetivo, digamos, de tratar de resolver los problemas concretos, ¿no? De problema de todos los días. Al Che se le puso en un lugar en el cual tenía que, se colocó él mismo en un lugar en el cual tenía que resolver problemas prácticos todos los días, y su ejemplo más que el de ser un teórico es el de un hombre práctico, ¿no? Una persona que tiene que enfrentar una serie de problemas, que tiene que resolverlos de manera práctica más que ofreciendo un modelo teórico. Y de ahí precisamente es que este carácter del Che hace que pues sea fácilmente visto como pueda convertirse fácilmente en un mito, ¿no? Porque precisamente no representa una teoría sobre la sociedad, sobre cómo llegar al socialismo, o cómo pensar el socialismo, o cómo hacer el socialismo, sino que lo hace, lo trata de vivir, lo trata de resolver, y en la mayor parte, yo confieso, desconozco la obra de Che, sin embargo, conozco múltiples anécdotas de Che. Creo que todo lo que podemos conocer del Che son una gran cantidad de anécdotas, que si habló con con Sartre, que si se vino con Fanfano, que si se fue al Congo y luego a Bolivia. Él, con todo esto, él está representando un modelo de acción personal, incluso de confrontación, una vez tomado el poder con los propios, como lo mencionaste, con otros miembros del ministerio. Digo esto más o menos como para tratar de situar a Che Guevara en el contexto de lo que son las conferencias que está organizando el Seminario de Hecho y Sociedad, que representar más un modelo de pensamiento latinoamericano, pues representa un modelo de acción y un ejemplo de inspiración, pues para que veas que el socialismo o el comunismo no es que sea vigente, sino que es posible y que las obras para realizarlo son perfectamente humanas, como las que ejemplifica pues nuestro camarada Che. Aquí nada más, quisiera nada más preguntar, hay un aspecto del Che que se pasó por alto en la conferencia, que es su figura, su aspecto como figura representativa del antiimperialismo en América Latina, ¿no? Que hay muchas expresiones en sus discursos de él sobre esto, y también pues hay una gran herencia de lucha antiimperialista que se reclama guevarista, ¿no? Sí, desde Martí, en México también hay mucha tradición de antiimperialismo, ¿no? Casi hasta con Francisco Villa, pues. Pero sí, el Che veía como primer enemigo y como enemigo fundamental del imperialismo a los Estados Unidos, ¿no? Obviamente tenía esa lucha cantada a muerte. Y como parte de esa práctica, pues, tal vez, no sé, alrededor de lo que dices tú, pues estaba la teoría, ¿no? O sea, afortunadamente existe material, pues, desde los discursos, las anécdotas, hasta lo que tiene escrito, para poder pues ir armando una teoría política y una teoría económica sobre la que Guevara también estaba trabajando, ¿no? A la par de lo práctico, eso es fundamental, ¿no? No era nada más teoría, afortunadamente, pero no era nada más práctica tampoco, ¿no? Entonces, esta dialéctica, ¿no?, que corresponde al hombre que él veía como un hombre, pues, que tenía que ir más allá de lo inmediato, ¿no? Tenía que ir haciendo método, tenía que ir tomando notas, tenía que ir haciendo reflexiones en torno a eso, sistematizando la información que le iba llegando para poder tener más alcance, ¿no? Pero sí, el antiimperialismo me parece también a mí que es en cuanto a pensamiento político, pues es uno de los factores importantes, ¿no? Es decir, se da una discusión en la filosofía política actual de que si es un imperialismo o son varios, ¿no? Hasta dónde es homogéneo y hasta dónde no, o si precisamente porque no es homogéneo, entonces cumple la regla, en fin, ¿no? Che tenía claro que, como dice ahorita el profesor, que las condiciones de explotación y de miseria se seguían dando y era contra las que había que combatir, ¿no? En su expresión imperialista o en su expresión, podemos decir, posimperialista o de imperialismos organizados, ¿no? Y lo otro, entender al Che como una excepción histórica, pues es algo de lo que se ha querido hacer, ¿no? Decir, bueno, es que es un hombre de esos que nacen cada 500 años, ¿no? Me parece que no es así, ¿no? El Che tuvo características probablemente anecdotarias, ¿no?, en su práctica, que lo llevaron a hacer lo que era el Che, pero si no hubiera sido el Che, estaba pensando, pues podría haber sido otro, ¿no? Y así hay muchos, pues, ¿no? Es decir, no es una excepción histórica ni algo excepcional, ¿no? Sí. Hay que ver las pertinencias de la música. ¿Dónde está aquí? Tantito, como... Quizás en lo que preguntaba Cintia, en el tema pedagógico, está justamente, y hay que recordarlo, que se dice por ahí que tiene la influencia de Makarenko, con los poemas de la música oficial de Makarenko, que Makarenko educa para la vida. Y Makarenko tiene que ser influenciado por Juan Jacobo Rousseau. Y es esta situación de la cuestión del desarrollo del niño, del desarrollo del incluso del adulto, y nuestro ambiente. Y en esta aspecto hay que recordar también que en Cuba justamente se da la más impulsada la familiarización, que comentaba una de las maestras más de la Facultad de Filosofía, que a ella le tocó estar justamente en este movimiento, en el cual era impresionante ver a los chiquillos sexuales, de esta Argentina, de 9 o 10 años que sabía leer, tomar su mochila e irse para educar a los otros, para actualizar a los otros. Y esto es mucho lo una de las cosas que hablaba Marco. Y la segunda, cuando hablaba de los 7 jinetes de la coalición, yo más bien pensé en el Cisparte 2, que era ganando batalla, incluso después de Marco. Y en ese aspecto, por algo es como un símbolo. ¿Sí? Y tú tienes un movimiento social que habla de los tales, con los nuevos movimientos sociales, así te encuentras luego luego. La imagínate. Entonces es como un símbolo que quizás por ahí como prototipo, como todo esto, y bueno, decían qué tanto son las anécdotas, los fantasmas, pero qué tanto hay también con lo que decía la compañera, de por qué hay los que se pertenecen a los que se estudian, porque de repente, como que para todos, es un referente de alguna forma de edad. Eso nada más. Gracias. ¿Alguien más? Pues agradecerles nuevamente nada más la invitación y agradecer que, bueno, no personalmente, ¿no? Sino buena manera de buscar al Che, ¿no? De seguirlo buscando, de seguirlo conociendo. Me parece que es algo muy valioso, ¿no? En la universidad, como te decía, el Che ya no ha sido tanto tema de, se ha ido perdiendo bastante, ¿no? Sin embargo, lo es y puede serlo y está bien no olvidar que así es, ¿no? Ahorita que veía su cartel de pensamiento latinoamericano, ustedes saben que hay muchísimo, ¿no? Y que hay pensamientos también radicales como el del Che, personajes que no solo eran teorías, sino también eran práctica, ¿no? Entonces, pues es muy interesante avanzarle por ahí, ¿no? Y bueno, agradecerles otra vez, ¿no? Bueno, queremos agradecer igual a Francisco por habernos acompañado, a todos ustedes por haber asistido en esta tercera sesión del primer ciclo de pensamiento latinoamericano, y queremos extenderles la invitación para el miércoles 29 de enero a las 12 del día en el auditorio del quinto piso. Vamos a abordar la obra de Bolívar Echeverría con nuestro invitado, Gustavo García, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Y asimismo también agradecer a las personas que vieron esta sesión a través del canal del CEICH. Y desde luego que estén en contacto permanente con nosotros a través de nuestra página, que es criticajurídica.mex.tl. Y sin duda vamos a seguir trabajando sobre este tema, crítica jurídica. Asume el compromiso de mantener vigente las discusiones en torno al pensamiento crítico en América Latina para la transformación de esta región. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. No, gracias a ti.